Este programa radial es parte del proyecto Concientizando a la comunidad local, escolares, jóvenes y adultos sobre el cuidado y uso de nuestros bosques y agua. Es una iniciativa ejecutada por la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Esta iniciativa se está desarrollando durante el segundo semestre de 2023 y cuenta con el financiamiento de la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos en la línea nueva para el fortalecimiento de los comités de agua potable rural. Este proyecto se está implementando en colaboración con la Oficina del Agua de la Municipalidad de Panguipulli, Bosque Modelo Panguipulli y la Corporación Educacional de Panguipulli. Estamos aquí en una nueva edición de este programa de conversación de la Unión Comunal de APRs y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Hoy día nos dedicaremos a conversar sobre el rol de la educación ambiental, la concientización en procesos de cambio para adaptarse al contexto de cambio climático o crisis climática, como nombran algunos. Estoy aquí con dos invitados que se van a presentar ellos mismos. Hola, soy Matías Menquepan, ingeniero en recursos naturales y soy parte del proyecto de la Unión Comunal de APRs. Estoy encargado del trabajo con las escuelas, específicamente haciendo educación ambiental en terrenos y en aulas, y además estoy prestando apoyo al equipo de la Unión Comunal para la administración y gestión de las actividades. Hola, mi nombre es Cristian Millaguir Farfal, del Comité de Agua Potable Rural de Ñancur, con el cargo de presidente y también vicepresidente comunal de las APRs de la comuna de Panguipulli. Buenísimo, muchas gracias. Mati, cuéntanos un poco, podríamos llamar, el área de educación tiene como tres actividades fuertes, ¿no es cierto? Según sí. Lo que yo tengo claro. ¿Vamos con la primera o más general? Sí, la primera contempla el trabajo con las escuelas, específicamente salidas a terreno, las cuales las realizamos el 23, 24, 25 y 26 de octubre. En esta salida a terreno fuimos con tres colegios de cuarto básico, con las escuelas María Alvarado Garay, la Claudia Rau y la escuela Puyinque. En este terreno realizamos educación ambiental, donde vimos temáticas como la biodiversidad. Entre ellos reconocimos con los niños y niñas las aves, la fauna, las especies de flora, insectos, hongos que habían en el fondo. También habían dos profesionales más, una que era Sabine y Gabriela del INFOR, las cuales les enseñaron a los niños acerca de las temáticas del ciclo del agua, donde destacaba el tema de cómo los árboles funcionan como verdaderas bombas de agua en los bosques, ¿cierto? Cómo el suelo retiene el agua y luego progresivamente la va liberando hacia los cursos de agua superficiales. Y también Gabriela presentó acerca de las sensaciones en el bosque, o sea, conectar más a los niños con los olores, con las texturas, con los sonidos y vibraciones del bosque. Uh-huh. Vamos a partir con ese tema nomás. Para complementarte, Mati, contarle a los que nos escuchan, la visita fue de estos colegios al Fundo Millagua, que queda ubicado a algunos pocos kilómetros, como 5 kilómetros de Panguipulli, sí. Ruta a los Lagos, que es un campo que está como un proceso de restauración ecológica. Cuando Mati habla del INFOR, es el Instituto Forestal, que es del Ministerio de Agricultura, del cual trabajan esas dos profesionales que comentaban. Y justamente de esta actividad, que le dijimos el Día de Bosque, ¿no? En la salida del Día de Bosque, don Cristian nos puede contar su experiencia también, porque fue con su hijo, fue como apoderado del colegio, de la escuela María Alvarado Garay. Así que su hijo fue uno de los ciento y tantos niños que en esos cuatro días fueron a aprender al aire libre sobre cómo el bosque es un protector, o si hay bosque, hay agua, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo fue eso. Sí, total, muy muy de acuerdo a lo que hizo usted. Muy satisfactorio lo vivió ese día en el Fondo Millagüe, porque se está ayudando a concientizar a los niños al cuidado del bosque y las aguas. Y a la, bueno, hubo en ello la recreación dentro del bosque con distintos profesoras que habían ahí, como mencionaba acá nuestro compañero. Y fui, yo lo viví presencialmente ahí, todas las actividades que se hicieron, incentivando a que al cuidado del agua, para no sufrir lo que estamos sufriendo globalmente, la escasez hídrica. Estamos muy contentos como Unión Comunal, como dirigentes igual, haber adjudicado este proyecto, porque va en ayuda de la de todos los sectores de la comuna de Panguipulli. Así que nada más que decir que orgulloso igual por primera vez tener este proyecto que tanto cuesta tener y postular a cosas que son tan relevantes y trascendentes en el transcurso del tiempo. Es una forma de aprender de otra manera, ¿no? Porque las que han crecido en el campo conocen cómo funciona la naturaleza, pero parece que hay cosas que hemos olvidado que es necesario reconectar, sobre todo a quienes nos van a escuchar aquí que viven en Panguipulli o las localidades donde se escucha la radio, puedan entender que el agua no viene solo de abrir la llave, ¿no? Claro. Es todo un ciclo mayor. Así que, Matías, cuéntanos de las otras actividades asociadas también al proyecto. Bueno, sí, también el proyecto contempla la participación en la Feria de las Ciencias y Medio Ambiente que organiza la Corporación Municipal, donde participan, bueno, todos los colegios de la comuna, o casi todos los colegios, y el cual tiene el motivo de demostrar ciencia y proyectos de medio ambiente que están trabajando los diferentes colegios. Esta se realizó en el Liceo Altamira, y como proyecto de la Unión Comunal de APR fuimos a presentar una maqueta que representa el ciclo del agua. También representa una cuenca hidrográfica, y donde les presentamos a niños de diversas edades, desde básica hasta enseñanza media, acerca de el ciclo del agua, cuáles son las entradas que tenemos y esto todo en orientado a la comuna de Panguipulli. Cómo entra el agua a través de la lluvia, de la nieve, se va acumulando en los lagos, en los acuíferos, luego a través de los ríos, esteros, va circulando y posteriormente va llegando al mar. Obviamente esto se adapta a las edades, ¿cierto?, a los conocimientos que estos niños puedan tener. También esta maqueta presenta el bosque nativo y la deforestación. Entonces se puede representar, se le explicaba a los niños qué pasaría si nosotros cortáramos el bosque nativo, o qué funciones cumple el bosque nativo, y bueno, qué tipo de vida también representa el bosque nativo. Buenísimo. Don Cristian, cuénteme, ¿cómo ve usted? Porque también todos pensamos, cuando hacemos educación ambiental, hay que trabajar con los chiquititos, ¿no? Pero tenemos desafíos actuales que los mismos adultos no, hay cosas que no están comprendiendo de esta sensibilidad que tiene el agua para poder funcionar. ¿Por qué cree usted que la Unión Comunal tomó este desafío de abordar la educación ambiental y la concientización como en tres grupos etarios, ¿no? Los niños, las niñas, los jóvenes y también las personas adultas. Claro, se vio desde una parte, porque desde los niños se puede llegar a los papás y a las familias en general, por la parte educativa. Se está enseñando bien, porque se puede llegar, es como un mejor medio de entregar el mensaje a toda la familia en general, porque estamos en este tiempo tan crítico de la escasez hídrica, como lo decía anteriormente. Un ejemplo, he visto en las captaciones árboles, plantaciones de eucalipto, el cual como todos sabemos, no son nativos y esos sí que absorben el agua a beneficio del propio árbol, entonces no es conveniente. Así que se está concientizando que los niños aprendan cuál es el cuidado del agua con los árboles nativos, ya que los árboles nativos almacenan el agua, la detienen y se va destruyendo de a poco en el tiempo. Así que estamos muy contentos por eso con este proyecto. Buenísimo, don Cristian. Exactamente, son como esponjitas, ¿no? Igual que los humedales que retienen y van liberando poco a poco. Vamos a ir a una pausa musical para reponer fuerza y vamos a seguir conversando. Aparte que nos llegó también un invitado de la PR de Huitac, que también pertenece a la Unión Comunal de PR y nos va a contar también por allá qué novedades están desarrollando en esta misma dirección. Este es el ciclo del agua. El agua sube hasta el cielo, en nube se convertirá. Cuando la nube está grande, mucha lluvia caerá. El agua sube, se evapora. ¿Qué pasa ahora? El cielo se llena de nubes. ¡Eso no dudes! Al final llega la lluvia. ¡Mira qué lluvia! El agua toca tierra y mar. ¡Vuelve a empezar! Mar, nube, lluvia, tierra. Y vuelve a empezar. Mar, nube, lluvia, tierra. Y vuelve a palmar. Mar, nube, lluvia, tierra. Y vuelve a empezar. Mar, nube, lluvia, tierra. Y vuelve a palmar. Estamos de vuelta ya de la pausa musical. Tuvimos recuperando energía y nos llevaron las visitas que habíamos dicho, los invitados que se van a sumar ahora del APR de Huitac, y ellos mismos y ella misma se van a presentar en este momento. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Canipán Peinefilo, presidente del comité de APR de Huitac, también pertenezco a la Unión Comunal, así que aquí estamos. Muchas gracias. ¿Su nombre? Hola, mi nombre es Maritza Peinefilo y trabajo en la parte administrativa de la APR Huitac. Buenísimo. Veníamos conversando en el segmento anterior sobre la importancia y las iniciativas que se están haciendo de la educación ambiental a los distintos grupos etarios para poder enfrentar esta crisis climática, ¿no es cierto? Primero quería preguntarle, don Juan, a usted como miembro del directorio de la Unión Comunal de APR, ¿qué le parece esta iniciativa que se está ejecutando? Y también sé que nos traen novedades, porque en Huitac también están haciendo algo. Así que partamos primero por lo más general. ¿Qué le parece que ya los APR no solo se dediquen a abastecer y distribuir el agua, sino que también están haciendo su aporte a su comunidad a través de la educación? Bueno, sí, mire, primero que nada, contarle a través de la Unión Comunal, la parte que nosotros estamos trabajando a través con los demás APR. Así que, como ha tenido visitas también a Liquiñe, donde también fuimos a ver el trabajo que está haciendo Liquiñe, asunto en cómo poder recuperar lo que es el tema de lo importante que es el agua, en tema de deforestación, en trabajos así. Y bueno, nosotros como comité también, Huitac, también tomamos esa parte y también estamos trabajando esa parte la eficiencia hídrica allá nosotros en Huitac. Así que trabajando en eso, sí. O sea, de varios puntos se está empujando el carrito, dicen, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuéntame, Maritza, ¿qué te gustaría a ti agregar a esto de la importancia de los APR? Porque a veces, muchas veces, los vecinos y vecinas no cooperan mucho para que la cosa funcione bien, porque es difícil administrar un espacio que es comunitario, pero a veces hemos perdido un poco el sentido de lo colectivo, ¿no? No es tan difícil porque la gente coopera harto, porque como son todos vecinos, todos se conocen, conocen al presidente, incluso son familiares, entonces la comunicación igual es bien fluida. Y claro, con el tema de los proyectos que estamos ejecutando en este momento, la comunidad ha participado harto. Incluso el colegio y el jardín infantil también estuvimos haciendo actividades con ellos. Así que ha sido todo un desafío igual coordinar estas cosas, ¿no es cierto? Claro. Pero están funcionando entonces por dos dimensiones, desde la Unión Comunal y como APR de Huita, que están participando en esta actividad de educación ambiental. ¿Algo más que les gustaría contar al respecto? Un trabajo bastante, este mes ha sido bastante movido, se puede decir, para nosotros, tanto por ser también trabajando con todo, con todos los demás APR, y más nosotros con el mismo proyecto que estamos trabajando a través del gobierno regional, pues, uh-huh. También que no creyó en nosotros en poder trabajar. Así que eso. Buenísimo. ¿Algo que te gustaría agregar para invitar a los otros APR a hacer este tipo de actividades o a tus mismos vecinos o vecinas que puedan estar escuchando? Ah, claro, es importante realizar actividades de educación medioambiental, porque sobre todo con niños, porque ellos son los más entusiastas en cuidar el medio ambiente y es importante que desde chicos se nos empiece a hablar del tema medioambiental y de cómo cuidarlo. Sí, algo estuve viendo en unas fotitos que tienen en redes sociales, estuvieron visitando el humedal de Huital. Sí, tuvimos una actividad con el jardín infantil y otra con la escuela de Huital, y también con los apoderados, las profesoras, todos participaron en esa actividad. Y también hicimos otra actividad en el colegio y en el jardín, llevamos una bióloga que ella nos fue a ayudar con estas actividades. Buenísimo, se repite un poco la idea de parte del trabajo en aula, parte del trabajo en terreno, que claro. Mejor que algunas organizaciones hablan del laboratorio vivo, la aula a puertas abiertas, ¿no? Donde se ven todas las interacciones, pues no es solo el agua, si no hay bosque no hay agua, sí. si no protegemos ciertas cosas se desestabiliza todo el ciclo, ¿no? Claro, claro. Solo para recordar, estamos aquí con don Juan Cañupán Painefilo, de la APR de Huitac, y de la Unión Comunal de APRs y Servicios Sanitarios de la Comuna Panguipulli, y Marisa Painefilo, que es administrativa y parte de la APR de Huitac, ¿no es cierto? Sí. Algo que les gustaría agregar sobre esta necesidad, porque la crisis climática, que nosotros pensamos que iba a ser harto rato más, se ha estado manifestando ya muy fuertemente. Se ve la disponibilidad de agua, se ven que a veces llueve donde no tenía, en épocas que no acostumbraba a llover. ¿Por qué ustedes decidieron involucrarse en el tema educativo? En algo que antes quizás se sabía como por mera observación de la naturaleza. ¿Cuáles son esos puntos en que cuesta más que se comprenda este nuevo escenario? Porque ya no es como antes, que hay agua de estajo o hay leña de estajo, es como ya vivimos un escenario en que hay que ponerse de acuerdo para poder hacer el uso más eficiente y solidario también. Don Juan, ¿algo que le gustaría agregar? Bueno, esto se venía conversando hace mucho tiempo atrás, yo creo que no es ahora nomás que partió esto, yo creo que esto también partió a través de cómo nos organizamos nosotros como APR, a través de la municipalidad también, cómo nos apoyó en el tema de poder organizarlo y formar esta unión comunal y poder empezar a conversar sobre esto. A lo mejor sí, no entendíamos mucho el tema, nosotros no entendíamos mucho el tema, pero sí se veía, lo veíamos venir, lo que era el tema del cambio climático. Y lo bueno que hoy día se está haciendo realidad, se está estudiando, esto se está haciendo en tema de cómo poder cuidar el agua, cómo poder mantenerla ahí a futuro, a nuestros niños, que son los que van a, con el tiempo van a sufrir. Lo que no queremos nosotros como yo creo, como dirigente, como persona que estamos en un territorio trabajando para poder hacer que esto permanezca. Sí, exactamente. Sí. Maritza, ¿algo más que agregar también de por qué esto de enfocarse en los niños? Porque, por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos nunca recibimos educación medioambiental, y tal vez por eso ahora que está así el mundo, ¿cómo está? Y los niños, ahora desde chicos se les está hablando de esto, y seguramente ellos van a tener mucha más conciencia de la que hemos tenido nosotros hasta el momento. Y tal vez existe la posibilidad de que pueda mejorar el medio ambiente cuando ellos ya sean grandes, porque ellos ya tienen esa conciencia, o sea, ya van a tener esa conciencia de que los recursos no son ilimitados. Claro, las cifras hasta el momento van en contra, ¿no? Hemos pasado todas las alertas que dan los científicos, que dan también desde las autoridades tradicionales mapuche, desde los servicios públicos, de todos los ámbitos, están todas las alertas rojas prendidas, ¿no es cierto? Pero no todo está dicho si empezamos a hacer asunto. Y hay gente que todavía no cree que la crisis climática es real, entonces hay que hacer hincapié. Mientras más lo repitamos, más la gente va a entender que tenemos que cuidar el medio ambiente. Don Cristian Millanguir Farfal, de la PR Ñancul, seguramente también quiere agregar algo para ir cerrando esta conversación. Cuénteme. Sumarme a las palabras de los demás compañeros, creo que van a compartir lo que yo voy a decir. Estamos muy contentos, orgullosos de este proyecto, porque estamos incentivando a agarrar conciencia en los niños, porque ellos son los futuros. Para que quede esto plasmado en las mentes de cada uno, para que después vayan distribuyendo este mensaje, porque cada vez, como todos sabemos, esto es, como lo dije anteriormente, a nivel global, la escasez hídrica. Entonces, que estemos enfocados y enseñando a los niños que la Unión Comunal del Agua haya considerado a los establecimientos educacionales, encuentro que es muy importante. Entonces, estamos muy contentos por esa parte, porque estamos todos trabajando en conjunto por un bien común para la comuna de Panguipulli. Y sin más, no queda más decirlo, que esto es global. Claro, exactamente, es algo global, pero hay por eso más el desafío de organizarse, ya la Unión Comunal o la APR, ¿no es cierto?, que son organizaciones comunitarias. Está el municipio también a través de la Oficina del Agua, como hemos sabido, y también otras entidades que puedan participar de colaborar en estos aspectos, ¿no es cierto? Matías Manquepan también está aquí, nos va a contar algunas cosas más o algún cierre, una despedida de por qué es importante incluir los procesos de educación si queremos ir hacia el problema y no solo esperar las consecuencias, ¿no? Claro. Ser proactivo. Es importante realizar educación ambiental en la sociedad en general, porque tiene que ser algo transversal que inicie desde temprana edad. Y es importante hacerlo en la comuna para tener una conciencia en niños, enfocado en niños y niñas, para tener una conciencia ambiental a temprana edad. Ya que esto genera cierto una base sólida en los niños para que vean que es importante proteger el entorno natural. Si existe una conciencia ambiental temprana, es probable que esos niños, cuando sean adultos, estén preocupados por el tema de la conservación. Además, aprenderlo a temprana edad fomenta la responsabilidad que ellos tendrían. Si están bien informados, pueden tomar decisiones a futuro con base sólida. Además, genera una conexión con el entorno natural, un entorno natural hermoso que tenemos acá en la comuna. Entonces, el conocer lo que tenemos en los bosques y en el agua genera esta especie de conexión y cariño por la zona. Lo que algunos han llamado sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Así es. Y además de todo, de las habilidades prácticas que se pueden trabajar con los niños, como el reciclaje, como el compostaje, como el reconocimiento de la flora y fauna que se pueden aplicar después en la vida diaria y que se puede traspasar también después a las familias. Sí, de hecho, no se nos olvidó nombrar algo, que una de las actividades que más le gustó a los niños y los niños, por lo menos la sesión que yo acompañé al bosque, fue poder escuchar con un aparatito así tecnológico que se ponía en las hojas, poder escuchar la música que salía de como las pulsaciones de esa plantita. También esta es una oportunidad de generar un nuevo vínculo o reconectar con un vínculo más como par con la naturaleza de la que somos parte, no una mirada tan como si fuese un objeto al cual usar y nada más, ¿no? Claro, una conexión con la naturaleza.